causa del engaño. ¿Quién puede ser el que le cause un daño? ¿Quién puede ser el que le cause un daño? Soy, soy la persona diferente. Soy, soy el que no cabe en tu mente. Hola, mucho gusto conocerte. Gustos no, tú respondiste. Una mirada tú me diste. Quedo en nada y sonreíste al corto tiempo. Que sentí algo diferente, como si estuviera ausente. El legado de tu vida, la persona de tu vida, la que te entregó su vida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me pregunto yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que sucedió? Esto me huele mal. No quiero ni pensarlo en que pierdes mi carnal. Tú eres otra a su lado. Le sonríes y le mientes cada vez que me saludas. Tu mirada, tu sonrisa me provoca, me desquicia. Juegas conmigo y con él. Él es tu marido, lo dice Babel. Yo sé que tú eres casada, pero ya estás apartada. Solo quiero que te vayas y que nunca te regreses, por favor. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que pretendes? Por favor, no quiero verte ya. Es pura maldad lo que tú me das y no me engañes más. Quiero ser la causa del engaño. Quiero ser la causa del engaño. Quiero ser el que le cause un daño. Quiero ser el que le cause un daño. Soy, soy la persona diferente. Soy, soy el que no cabe en tu mente. Un buen hombre es mi hermano. Él te quiere, él te adora. No le busques cinco pies al gato. Tú sabes que él es tu vato. Ya no juegues, no comiences. Piénsalo dos veces antes que me beses, reces y supliques su perdón. Por favor, aléjate de mí. Eres la esposa de mi hermano y te juro, esto es extraño. Despístale un poco. Él te ama, él te adora. Te juro que te adora y te vas a quedar sola. Estoy hasta la fregada, no sé lo que debo de hacer. Por un lado estás tú, por el otro está él. Hola, me dijiste pecado mortal, pecado carnal. Lo digo y lo repito, no sueñes conmigo. Yo solo prohibido, prohibido. Quiero ser la causa del engaño. Él trabaja, él se mata, te quiere ensalzar mientras que tú eres una puta.